que mi cariño es diferente. Y tú temes de lo que pasa por su mente. Envuélvete conmigo y perdámonos. Lo que digas no me afecta. Que si viene no hay miedo que me nuble. Anda conmigo, yo soy el que la cubre. Nuestra energía hace que esto perdure. Sé que tú perdure y una injuria nos tumbará. Esa sábana del cuarto desea ser tendida en nuestro altar. Lo mismo sentimos usted y yo. Desenvolver estos regalos hasta finiquitar estos apetitos que florecen y crecen al vernos. Cuando joven se tiene mucho impulso y nosotros nos dejamos controlar por este. Así que el mundo se moleste, derrocharemos que te deleite. No me importa que protesten, solo figúralo. La complexión es de nuestra propiedad. Velocidad en lo rápido y lento, asistólica y diatólica. Cuando escoreamos de forma grata nuestro físico, y si demencia se afelamos, lo más hondo de lo material jamás hecho. Quiero seguirme hechizando con usted, mutuo en nuestro satisfacer. Mi cariño lo puedes tener, un bledo de mí lo que otros puedan creer. Que si duele no hay miedo que me nuble. Anda conmigo, yo soy el que perdure y una injuria nos tumbará. Que si viene no hay miedo que me nuble. Anda conmigo, yo soy el que la cubre. Nuestra energía hace que tú perdure y una injuria nos tumbará. Libido desprendido de nosotros, liberamos mucho el lícito proveniente de nuestro jale y en cantidad. Ya supondrás de cuánto tiempo tendrás que esperar para que te llegue lo que debes en mesa. Sé que te quiebres, pero estar alerta para colaborarte cuando necesites. No es solo pasión, también te puedo comprender. Te vas a enorgullecer y no es por presumir. Entiendo lo que vive y lo que requieres. Eres muy afable. No lloré porque no te abandonaré. Por solo buscar de ti lo que muchos desean y te desechan al conseguirlo. Con un besito en tu frente y en tu mano, prometo cuidarte y no lo digo porque sí. De verdad me comprometo. Si tenemos un empalme repleto de responsabilidad afectiva, por lo que considero no te preocupes. Que si viene no hay miedo que me nuble. Anda conmigo, yo soy el que la cubre. Nuestra energía hace que esto perdure.